Hay definitivamente un muy grave ensañamiento contra estas personas que violenta no solamente principios elementales y básicos de decencia y de dignidad, sino que también violenta disposiciones legales muy concretas que están previstas no solamente en nuestra Constitución, sino en tratados internacionales que son están vigentes en Venezuela, son leyes en Venezuela y que deben ser respetados particularmente por quienes tienen a su cargo la custodia de las personas que están bajo cualquier forma de reclusión, ¿no? En primer lugar, es importante destacar que la Constitución, en su artículo 19, nos dice muy claramente que el Estado debe garantizar sin discriminación de ningún tipo el goce y el ejercicio irrenunciable de los derechos humanos, entre los cuales está precisamente el respeto a la dignidad de las personas. Por otra parte, también el Código Orgánico Procesal Penal, en esto es muy claro también, sostiene que los imputados, los acusados, las personas que están recluidas tienen una serie de derechos que se están violentando de manera flagrante en este caso y que tienen que ver con lo que se llama el principio de intrascendencia de la pena. Incluso una persona condenada tiene derecho a que se respete a sus familiares porque la pena no puede trascender de la persona condenada.